Buenos días, hermanos y hermanas trabajadores del pueblo de Parras. Estamos viviendo un hecho histórico trascendental. Hoy llamamos a olvidar diferencias, a asumir nuestro papel ante tanto ataque a la vida del trabajo mexicano. Hoy solicitamos su atención ante el marasmo de acontecimientos por realizarse y que cada uno sumido en la indiferencia, la apatía, la institucionalidad, el desencanto, la frustración, no nos hemos decidido a actuar. Hoy necesitamos que, movidos por nuestras convicciones, nuestra solidaridad entre compañeros de clase, la de los trabajadores mexicanos, y por las exigencias que nos plantea el momento, caracterizado como una grave crisis estructural, histórica, generando agudas situaciones de conflictos políticos, sociales y culturales. En estos momentos, cuando el régimen aprovecha para detonar una guerra contra los derechos del pueblo y los trabajadores, así como un ataque sin precedente a los sustentos científico-culturales de la escuela pública en México, donde veremos desaparecer al maestro de Estado para convertirnos en maestro del mercado. La derecha que ahora usurpa este mal gobierno, que con el apoyo de muchos compañeros maestros, estatales y federales, ausentes en este día de lucha, esta misma derecha está empeñada en el desarme cultural de nuestro pueblo, empecinada en formar ciudadanos analfabetos, carentes de herramientas, imposibilitados para trascender. Y con la ayuda de los medios masivos de comunicación, ha mantenido al pueblo bajo su yugo y la manipulación, alienados en cruenta lucha de los unos contra los otros, fomentándose en esta manera el individualismo. El maestro mexicano ha caminado a través de la historia de nuestro país como camarada, como guía, con los oprimidos, en contra de la rapiña y de la usurpación, de injusticias y de autoritarismos. Ejemplos como los de Otilio Montaño, Otón Salazar, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, Arturo Gamiz, Misael Núñez Acosta y muchos más, caídos en la lucha, dan cuenta de esa legión de educadores populares con pensamiento libertario. La humanidad entró en el siglo XXI en un orden social capitalista llamado neoliberalismo. Las propiedades privadas, las telecomunicaciones, la industria, el campo, se encuentran en manos de corporaciones multinacionales y grandes capitalistas extranjeros y nacionales, imponiendo con este poder condiciones laborales y de vida miserable a trabajadores y pueblos. Poco a poco se adueñó de territorios y recursos naturales, como últimamente lo han hecho con las playas de los mexicanos. Estos capitalistas pasan por encima de las leyes y promueven estas contrarreformas para legalizar sus fechorías, sus canalladas. Así es como nos ultrajan ante la mirada permisiva de nuestros legisladores, que callados aprueban reformas estructurales que atentan contra los derechos fundamentales de los trabajadores. También otorgan cada centímetro de la patria, que para ellos ya no significa nada, pues ya engrosaron sus bolsillos. En medio de una feroz competencia comercial, los oligarcas intensifican la explotación. Es más, casi es seguro que realizan apuestas sobre ver quién saca más de la clase trabajadora con menos sueldos. La explotación de la mano de obra con jornadas extenuantes, salarios precarios y la dignidad del trabajador cada vez más mancillada, obligado a soportar tratos infrahumanos, horarios de esclavos modernos del siglo XXI. El mal llamado Pacto por México ha servido a los mexicanos para comprender que los partidos políticos se han convertido solamente en instrumentos del oportunismo personal de sus dirigentes, pues es mentira que luchen por el pueblo cada vez más vulnerable. ¡Bravo! El sindicalismo poco a poco desaparece. Nuestros líderes, con unas muy honrosas excepciones, como es el caso de nuestros compañeros de Flesa, que por fortuna luchan por el bien de sus representados ante esa injusticia, los sindicatos hoy se encargan de manipular a nuestros compañeros, de vender y cambiar por favores políticos las votaciones de sus agremiados al mejor postor. Nos hemos convertido, compañeros, desde hace mucho tiempo en mercancía intercambiada para que unos cuantos obtengan diputaciones, senadurías, presidencias municipales y otros cargos públicos, para que unos cuantos sigan sangrando a la nación. Y desgraciadamente, lo más grave, los demás lo hemos permitido. Hace unos días, algunos pseudolíderes magisteriales realizaron un comunicado a todos los trabajadores de la educación a permanecer callados, a ser inteligentes y no gritar ni marchar en este día, de mejor participar en ceremonias y juegos organizados que ahorita están en su apogeo, para distraer el verdadero objetivo de este espacio. Desde esta tribuna, compañeros, reto a cualquiera de ellos a que nos dé prueba de sus habilidades profesionales, a que a la par con cualquiera de los maestros que conformamos el movimiento magisterial de Parras sean sometidos a una evaluación para mostrar la inteligencia, la habilidad, los conocimientos generales de la educación básica, de la cultura general y sobre todo de aptitudes docentes, de la sensibilidad que todo educador tiene. Estoy segura que ellos, los ahora autonombrados líderes inteligentes del magisterio, reprobarían. Por favor, es que en lo que tal vez sí nos dejarían atrás serían conocimientos básicos para saquear y aniquilar un sindicato. Nos conocemos y sabemos que están ahí, en sus lugares, por la confianza que se depositó en ellos, para que defendieran nuestros derechos, porque se pensó que siendo jóvenes serían menos vulnerables a la sed de poder, de avaricia, y ya vimos que nos equivocamos. Hoy su llamado resultó fructífero y ya vimos que no queremos entrar en detalles sobre la inteligencia de los compañeros de la educación que sí hicieron caso al llamado que se les hicieron, obedecieron mansamente a los llamados del poder. El problema es que ahora que se tiene que tratar es hasta dónde somos capaces de soportar esta embestida a los trabajadores de México. El golpe se ha dado no una sino varias veces y fueron tan cautelosos, mañosos y perversos que nos fueron acercando poco a poco. Cuando nos dimos cuenta, ya los trabajadores electricistas del SME de México habían sido fracturados. En Flesta sucedió lo mismo. Cada uno en lo individual hicimos nuestros aportes y reclamos a la dirigencia magisterial de actuar, pero no se permitió. No reaccionamos a tiempo. Ellos ya venían por nosotros y era mejor estar callados, porque todos nuestros líderes ya estaban corrompidos, ya habían sido señalados por las habilidades que ya todos conocemos. Según nuestros dirigentes, todo pasaría. El tiempo nos ha rebasado, compañeros trabajadores. Ahora los maestros estamos en el mismo lugar que nuestros familiares y hermanos obreros. Mañana continuarán con los demás sindicatos. Uno a uno irán cayendo. Seremos simples observadores, sumidos en la cobardía y la resignación. La pregunta es, ¿bastarán los cruceros de Parras para cobijarnos a todos cuando empecemos a estar en la situación de nuestros hermanos obreros? ¿Bastarán las despensas caducadas que cada que hay elecciones nos otorgan los candidatos? ¿Caeremos en una pelea interna entre trabajadores y extrabajadores de Parras del Estado y del país? ¿Cuántos de nosotros estaremos dispuestos a sobrevivir con las migajas que nos arrojen? ¿Y cuántos por el suicidio como la mejor opción, como ocurre actualmente en algunos países de Europa? Por eso, hoy yo acuso al mal gobierno usurpador de lo que suceda con la clase trabajadora del país. Yo acuso al Pacto por México por ser el cómplice de esta barbarie nacional contra los trabajadores sindicalizados del país. Yo acuso a los malos dirigentes sindicales si perdemos la educación pública de nuestra nación y si perdemos la estabilidad laboral, porque teniendo el apoyo de la base trabajadora no actuaron para defendernos. Yo acuso a los apáticos, a los que tienen miedo, a los que aún obedecen ciegamente, a los que no quieren luchar. Yo acuso al gobierno que mata estudiantes normalistas indígenas guanarenses porque murieron con la esperanza vacía de progresar con sus familias y tener un futuro con un trabajo digno y bien remunerado. Yo acuso a todos los partidos políticos de apoyar con alevosía y ventaja las reformas que nos arrebatarán la estabilidad laboral y económica base de nuestro sustento. Yo acuso también por ser los bufones mayores del aparato represor de mi país. Yo acuso la indiferencia de mi pueblo, perdido en la ignorancia, masoquismo, consumismo y sumisión, viviendo en la comodidad de lo insalvable. Yo acuso a la memoria colectiva, influenciada por telenovelas y mensajes de tercera, que solo nos manipulan y denigran como seres humanos. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Jamás será vencido el pueblo unido, jamás será vencido. Magisterio unido, jamás será vencido. Cuando los capitalistas sean pocos y los proletarios sean muchos, será el tiempo propicio para que se haga la revolución. Y eso justamente está pasando hoy. Tenemos a continuación, en el uso de la palabra, el discurso del ciudadano Eric Archundia, del Centro de Reflexión y Acción Laboral Cereal. Buenos días a todas y a todos. Con mucho coraje.